joven de mi país. Mirada despierta, la carita sucia. Caminar ligero por las calles frías. Vocecita ronca que de micro en micro nos hace sentir la miseria viva de mi país. ¿Quién hizo la vida que debo sufrir? ¿Quién ha repartido la riqueza así? Muchos nos quedamos sin poder dormir, sin poder comer, sin poder jugar como debe ser. ¿Hasta cuándo he de sobrevivir? ¿Hasta cuándo matarán mis esperanzas de vivir? No quiero muerte ni miseria.